contribuye a elevar la condición de vida de la gente, a mejorar, a disminuir los niveles de pobreza en que vive la sociedad dominicana. Si una persona le pone un sanitario a una casa que no lo tiene, está mejorando su nivel de vida. Pues las remesas han servido para eso. Esa cantidad de dinero, no todo se gasta y se come o se bebe, sino que una parte se invierte en el mejoramiento de la condición de vida de los ciudadanos. Embajador, ¿en qué nivel se encuentran las relaciones diplomáticas? También habría que sumar, evidentemente, las comerciales, las relaciones entre España y la República Dominicana. Bueno, son relaciones excelentes, hace muchos años, y en estos últimos años se han vigorizado mucho. Hay que decir que, por ejemplo, en el 2023 las inversiones de España en República Dominicana crecieron 22% en relación al año anterior, de un solo año a otro. Y que España hoy día es el segundo inversor en la República Dominicana. El turismo, que se ha convertido en una fuente importante del crecimiento económico dominicano, en un 80% las habitaciones de turistas son de empresas españolas. Y España ha invertido, los españoles están invirtiendo en energía alternativa, en construcción de viviendas y en otros ámbitos inmobiliarios. Creo que en el término político diplomático estamos muy bien, estamos tratando de mejorarlo, por ejemplo, de que los dominicanos alcancen la exención del visado Schengen, que todavía rige para nosotros, y somos apenas 4 países de Iberoamérica que tenemos que presentar visa para ingresar a Europa, o España y Europa en general. Y eso está en proceso también de conversación y de dando los pasos iniciales para un día ver si conseguimos también eso. Programas de asesoramiento policial, de intercambio entre organizaciones judiciales a nivel de los organismos del Estado. Tenemos programas de promoción humana, en fin, educativo. Hay una gran cantidad de dominicanos que vienen becados a estudiar en España. En los últimos años llegaron alrededor de 14.000 estudiantes dominicanos, más de 1.000 por año en los últimos 12 años, y vinieron a hacer posgrado la mayoría de ellos. Eso es un aporte importante y un vínculo muy fuerte, porque cuando uno se hace profesional en un país, queda muy vinculado. Y a su vez, ese país tiene en donde vinieron unos amigos que cuando se hacen profesionales y crecen y se hacen importantes, pues contribuyen también a mejorar los vínculos bilaterales. Un ejemplo de eso es para mí México, donde yo estudié periodismo. Y yo para México, para mí, aunque yo nada más viví 2 años y medio, porque ya yo llevaba un año de, cuando llegué allí, llevaba un año de la carrera, aún así, para mí México es como el segundo país, porque allí estudié, allí me gradué, allí empecé a ser profesional. Desde luego que no hay nada mejor, no hay mejor relación que compartir conocimientos. Claro. Pero volviendo al tema de la visa Schengen o la exención de visado, casualmente, ayer entrevistaba a la embajadora de Ecuador en España y comparten precisamente esa misma inquietud, tienen ese mismo reto. Se merecen, desde luego, las relaciones entre España y la República Dominicana, al igual que con Ecuador, tener esa exención de visado como la tienen otros países latinoamericanos. Solamente quisiera saber, Ecuador, embajador, Bolivia, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta y en qué se ha avanzado en estos últimos 4 años que le ha correspondido a usted aquí en España? Bueno, lo primero es que nosotros necesitábamos tener el pasaporte biométrico, que no lo teníamos todavía, y esa es la primera condición que para avanzar, y eso me lo dijeron desde que yo empecé la gestión hace más de 2 años, y hemos estado en eso. Ahora hay un concurso para ver quién imprime los pasaportes biométricos y después tendremos espacio para avanzar. Ecuador ya avanzó un poco más adelante que nosotros, empezó primero el proceso para lograr la exención y tengo entendido que uno de los 2 organismos de la Unión Europea que debe aprobarlo ya lo aprobó. Es decir, que pronto vamos a quedar nada más nosotros con Cuba y Bolivia. Es injusto con la República Dominicana porque nosotros somos hoy día la séptima economía de América Latina

¿Qué tanto aprovecharon los países? Es un tema bastante complejo, sobre todo con las circunstancias de seguridad que tiene América Latina. Pero amerita que desde luego que tanto dominicanos como ecuatorianos, al mismo tiempo también los bolivianos, entre otras nacionalidades que requieren de visa para entrar al espacio Schengen. Momento para una breve pausa. No, vamos inmediatamente, Carlos, si te parece, vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Hay mucho que contar en este sentido. Además, tenemos pendientes el segmento de los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El Café Mañanero, con Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero, repasamos los titulares de los principales periódicos. Atención, así cierra la prensa esta semana. Empezamos los titulares de los principales periódicos con el diario El País de España. Este segmento lo presentamos a nombre de Ícuaro, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Mire qué fácil, qué sencillo. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Entre a icoro.com, descargue la aplicación, rellene el formulario, es breve, y va a recibir una tarjeta débito con el respaldo de Visa. Podrá hacer compras dentro y fuera de España. Ícuaro. Pues bien, El País en primera página. España elevó una protesta formal a México por la exclusión del rey. Es el tema principal que trae hoy entonces el diario El País, fotografía de portada. Israel atacará Líbano con todas sus fuerzas pese al intento de tregua. ¿Qué dice El Mundo por su parte, Carlos? El diario El Mundo titula: el PP atrae a la COE a la semana de 4 días y le pide generosidad. Feijóo llamó a Garamendi para anticipar su iniciativa. El presidente de la patronal se abrió a analizarla a cada cambio, ya que le están pidiendo que esto pueda ser un cambio profundo en la manera en la que se evalúa el trabajo en España. En la fotografía de portada vemos a Edmundo González Urrutia. Estados Unidos, la Unión Europea y España reconocen la mayoría de votos de Edmundo. La comunidad internacional redobla la presión a Maduro, mientras en el mundo del entretenimiento, la revuelta de David Broncano forma parte de los titulares, ya que RTVE pone un primer tirón de orejas a Broncano para que no bromee más sobre las drogas e incluya más mujeres en su programa. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana, cómo cierra la semana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. En primera página, alta tensión entre el gobierno y la Justicia Especial para la Paz, JEF. Cualquier cierre prematuro causaría enorme perjuicio al país, dijo el presidente del tribunal. El presidente de la JEF, el magistrado Roberto Vidal, advirtió de la posición que podría tomar la Corte Penal Internacional si el Estado afecta el funcionamiento del Tribunal Transicional. Por otra parte, la presidencia alista nuevas herramientas para ubicar y evitar nuevos escándalos de corrupción. La estrategia que usó la defensa de un narco puro para evitar su extradición a Estados Unidos, el hombre cayó veraneando en Cartagena de Indias con joyas avaluadas en 1,000 millones de pesos. Y también es noticia el huracán Helen. El ciclón de categoría 4 tocó tierra en la región de la Florida, Bend. Y bueno, es una de las noticias que vamos a encontrar precisamente en la región Caribe, este huracán. Vamos ahora con otros titulares de la prensa latinoamericana, Carlos. El diario El Mercurio de Chile titula: la muerte de un adolescente en una balacera en Puente Alto remece al país y da cuenta de la dura realidad que viven los niños que se encuentran involucrados en las zonas donde se trabaja estas bandas. Entre otros de los titulares, la comunidad está atemorizada por los niveles de violencia que han ido en aumento en los últimos meses en Santiago de Chile, mientras que, entre otros de los titulares, Cubillos arremete en contra del presidente Gabriel Boric tras el pedido de explicaciones por el aumento del sueldo de los docentes. Vamos ahora con la prensa de Argentina. El titular más importante del diario El Clarín: la pobreza de 52,9%, el índice más alto en 20 años. Fotografía de portada para el presidente Javier Milei. Milei y Susana tuvieron su foto en el balcón. Bueno, y hay un titular también que llama la atención y que es noticia. Tiene que ver con la Real Academia Española de la Lengua, porque la justicia argentina le ha ordenado, repito, a la Real Academia Española de la Lengua suprimir uno de los significados de la palabra judío y bloqueó su sitio web. Lo decidió el juez Ariel Lijo ante un planteamiento de la Fundación del Congreso Judío Mundial y de la DAIA por violar la ley de antidiscriminación. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: el Ministerio del Interior coloca más trabas en la investigación del cofre, mientras que, entre otras las noticias, el Papa ordena la expulsión de 10 miembros del Sodalicio de Perú tras denuncias de abusos. Según la Santa Sede, la decisión fue tomada por el escándalo producido por el número y la gravedad de los hechos que fueron reportados en una misión especial que tuvo lugar en el país sudamericano el año pasado, mientras que, entre otros los titulares, dos congresistas se afilian al partido de Verónica Mendoza y a uno de los de Antauro Humala con miras a los próximos comicios electorales. Vamos ahora a la prensa de Ecuador, el diario El Expreso. En primera página, los apagones empujan a los expresos de Guayaquil a planear sus rutas, a replanear sus rutas. Glass presentó una acción de protección para viajar a México, pero fue inadmitida. Y la fiscalía solicita que se condene a Danilo Correa. Danilo Carrera por delincuencia organizada. El diario El Nacional de Venezuela: un nuevo golpe para los migrantes, el drama de la identidad para los venezolanos se aumenta, ya que todos los venezolanos que hayan tramitado su documento de viaje a través de las sedes diplomáticas que ha cerrado el gobierno de Maduro, como las sedes de las embajadas de Perú, Argentina, Chile y Ecuador, se anunció que tendrán que viajar a la ciudad de Caracas y dirigirse a la sede principal del servicio administrativo para poder obtener un pasaporte. Entre otros de los titulares, las declaraciones de Anthony Blinken: Venezuela requiere menos palabras y más acciones. Entre otras, Pedro Sánchez exigió ante la ONU el respeto de la voluntad popular y declaró que quiere reiterar una vez más su compromiso inquebrantable con España y la democracia ante la defensa de los derechos humanos en países como Venezuela, en el que cualquier detención, amenaza contra líderes políticos, es imperativo el respeto a la voluntad de los venezolanos y un recuento de votos. Entre otros de los titulares, el gobierno ve terroristas por doquier, ya aumentan a 2,800 las personas detenidas después de las elecciones del pasado 28 de julio. Pasamos ahora también a los titulares del Listing Diario de la República Dominicana. Advierten sobre daños a la salud de la droga sintética. Hablamos de la cocaína rosa. En otros titulares, noticias falsas, muertes violentas de las figuras públicas acaparan la atención. Bueno, entre las fake news.

polígono de Manises. No te pierdas. Gran bingo bailable. Te esperamos. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Ok. Quiero un caballito, pero con cuatro aros, haciendo cuero que se robe. En Instagram somos latinosfm.es. El café mañanero es entretenimiento. Carlo Angulo, vamos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Cuando muere un imperio, se derrumba en un terrible instante. No. Pero llega un momento en el que su pueblo ya no cree en él. Jorge, estaríamos ante uno de los grandes sucesos del cine, uno de los grandes logros o uno de los mayores fracasos en la historia, y hablamos de la nueva película, la última cinta del legendario Francis Ford Coppola. Hablamos del director de la saga de El Padrino, de películas como Apocalypse Now, La Conversación o Drácula de Bram Stoker, que llega con finalmente su obsesión durante más de 30 años, y hablamos de Megalópolis. El día de hoy llega a todos los cines la nueva cinta protagonizada por un elenco estelar, entre los que se incluyen los nombres de grandes leyendas de la interpretación como Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito, y protagonizada por Adam Driver junto a Aubrey Plaza, Shia LaBeouf y John Boyd. Estamos hablando de la historia de lo que ha denominado el propio Coppola como una fábula, una comparación entre la América moderna imaginada como la caída del antiguo Imperio Romano, en donde aquí la ciudad de Nueva York se transforma en una ciudad llamada Nueva Roma, que ha de cambiar rotundamente, lo que provoca un conflicto entre el César Catilia, un artista brillante, un arquitecto que pretende crear un futuro idealista y utópico, y su gran oponente, el alcalde Franklin Cicero, empeñado en mantener un status quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. Se coloca esta epopeya como uno de los grandes homenajes, no solo a la historia de la antigua Roma, sino que pudiera ser finalmente una de las grandes historias del cine, que ha sido evaluada por la crítica como un tanto excesiva y por otros como una fábula brillante de, recordemos, el autor de grandes clásicos del cine. Llega a todas las salas el día de hoy Megalópolis, de Francis Ford Coppola. Que la hora, la única que tenemos disponible, vamos a recuperar nuestro país ahora. Y al formular estas preguntas, cuando se dialoga sobre ellas, eso básicamente es una utopía. Seguimos con otro de los grandes estrenos y ahora hablamos de una de las grandes sorpresas del Festival de San Sebastián. Por casualidad, vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre, la mujer del futuro. Hablamos de basada en la historia real de Hildegard Rodríguez, La Virgen Roja de Paula Ortiz. Ha sido una de las grandes sorpresas del Festival de San Sebastián, que cierra el día de mañana. Hildegard es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y uno de los referentes europeos sobre la sexualidad femenina. A sus apenas 18 años, Hildegard ya comienza a experimentar la libertad y conoce a Albert Velilla, a quien le ayuda a explorar un nuevo mundo emocional y desmarcarse del férreo nido materno. Aurora teme perder el control sobre su hija y hace todo lo posible para impedir que Hildegard se aleje. Las dos mujeres se enfrentan durante una noche de verano en 1933, poniendo fin a lo que se denominaba como el proyecto Hildegard y, por supuesto, dando una de las mejores interpretaciones de los últimos años de nada más y nada menos que Yanguá Nimri, una de las actrices españolas más reconocidas de los últimos años, y dando un papel brillante a la joven Alba Planas. Se trata de la nueva cinta de Paula Ortiz, La Virgen Roja, llega el día de hoy a todos los cines. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. Cerramos así también con la llegada a la plataforma de Netflix de una de las series más esperadas, y es el anuncio de que ya solo estamos a un mes del estreno de la serie de Aitor Senna. Una de las leyendas del automovilismo tendrá una serie biográfica, y finalmente hemos podido ver el primer tráiler, anunciando también lo que no se esperaba fuera para este año, una fecha de estreno, y es que en el mes de noviembre, ya dentro de un solo mes, la plataforma de Netflix estrena la biografía de Aitor Senna, desde su leyenda e inicios en el deporte y por supuesto el trágico accidente que lo convirtió en uno de los mártires más importantes de la Fórmula 1. Gracias, Carlos, con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Hay mucho para compartir. Ya viene el personaje del día, otro de los eventos importantes de nuestro programa. Decirles, estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sanchotello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil. Algunas degustaciones de Ecuador. Es un restaurante amplio, ideal para visitar con la familia. Restaurante Yacaré. Dispone de la mesa gourmet. Es una propuesta muy importante que incluye también el rodillo o churrasco. Restaurante Yacaré. También muchos platos a la carta. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Y avanzamos con otro segmento clásico del Café Mañanero, el personaje del día. Nos vamos preparando con todo, ya para cerrar, como es costumbre, con toda la información deportiva. De momento, entonces, el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la actriz cubana Ana de Armas. Hablamos de una de los personajes que ha sido una de las caras nuevas de Hollywood en los últimos años. Y es que el día de ayer, de forma sorpresiva, se estrenó el primer tráiler del spin-off que protagonizará Ana de Armas en el universo de John Wick, que trae de regreso a Keanu Reeves como el reconocido asesino en esta nueva cinta que se titula From the World of John Wick. Ballerina, protagonizada por Ana de Armas, en donde dará vida a la bailarina Eve Macaro, una bailarina entrenada por Ruska Roma que busca venganza por la brutal muerte de su familia. El largometraje anunció su llegada a los cines el 5 de junio del próximo año. Se trata del primer spin-off que se sitúa justo antes de los eventos de John Wick Parte 4. En ella podemos ver el personaje de Ana de Armas finalmente en acción después de más de año y medio, en lo que hemos podido ver en redes sociales de lo que fue la preparación para la reconocida actriz, junto con un gran elenco entre los que la acompañan Lance Reddick, Norman Reedus y por supuesto Keanu Reeves, en esta nueva serie de películas que iniciarán muy pronto. El próximo año llega y ya se encuentra disponible el tráiler de Ballerina. Las propuestas entonces de la cartelera de cine, y aquí está, es el personaje del día. La actualidad en el Café Mañanero. Ya viene todo lo que tiene que ver con los deportes. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Mire qué fácil es. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de ventajas, especialmente para personas inmigrantes. Íqualo. Íqualo.com. Descarga un formulario que trae la aplicación. Solicita la tarjeta de débito, que tiene el respaldo de Visa, la tarjeta Íqualo, y podrá hacer compras en España, en cualquier parte de América Latina, y así a nivel internacional. Qué bien. Íqualo, también con microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Son muchas las ventajas con Íqualo. Bueno, entramos en materia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva que empieza con la Liga Española. El Atlético de Madrid, que sigue empatando y complicándose la vida de cara a ese objetivo de ser alternativa en la Liga frente a la hegemonía del Real Madrid y el Barcelona. El Barça, que recordemos, logró un triunfo que le permite mantener el pleno hasta el momento, victorias y solo victorias luego de 7 jornadas. El Real Madrid también se mantiene firme y el equipo del Cholo Simeone que sigue cediendo terreno. El otro tema que tenemos para destacar una vez más en nuestro programa es el caso de James Rodríguez. Recordemos que actualmente junto a Luis Díaz es el referente de la selección Colombia. En el mes de octubre tendrá doble fecha la selección Colombia como el resto de las selecciones latinoamericanas. Tendrá que enfrentar a Bolivia en la altura, sí, allá en el Alto, así se llama. Ya no juegan en La Paz, es en el Alto, que está por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y luego bajarán, claro, al nivel del mar en Barranquilla. Pero desde luego es motivo de preocupación que James Rodríguez no juegue. Y si no juega o sigue con esta irregularidad en el equipo Rayo Vallecano, su nuevo club, ¿va a seguir siendo ese referente de la selección Colombia? ¿Será titular? Se preguntan algunos. Es un dolor de cabeza para el técnico Néstor Lorenzo, de allí que muchas personas también, muchos aficionados, estén expresándose a través de las redes sociales, ven con preocupación la inactividad que puede estar teniendo James Rodríguez tras su regreso a la Liga Española, ahora con el Rayo Vallecano. Vamos a ver cómo le va en este nuevo encuentro que tendrá el Rayo ya por la fecha número 8. Va a enfrentar al Leganés. Es un partido que tiene que ganar, porque también el Rayo viene empatando. Y por otra parte está el Girona, porque la alternativa ante la inactividad de James Rodríguez sería Asprilla. Es otra posibilidad que tiene el técnico Néstor Lorenzo. Asprilla sí que está teniendo minutos, incluso ha sido titular, pero todavía los goles no aparecen. Esperemos que lleguen pronto para así acabar con la preocupación de los hinchas de la selección Colombia, aunque da la sensación de que estos jugadores, cuando se ponen la camiseta amarilla de la selección Colombia, se activan. Es algo especial. Lógicamente, en este momento que está viviendo la selección, esta selección de Néstor Lorenzo, que está invicta en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Luego vamos a dar cuenta de lo que pasa en Copa Libertadores de América y también en la Copa Suramericana, los torneos de clubes más importantes del continente americano, porque ya tenemos los semifinalistas. Ahora vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene la programación de la liga. Estamos con fútbol todos los días. Enhorabuena a los seguidores del fútbol. Termina una fecha y enlaza con otra. En todo caso, Adolfo nos tiene toda la programación para que no se pierda absolutamente nada. Adolfo Jiménez del Río, la información aquí en Latino Deportes, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todas las ventajas. Preste mucha atención. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Son muchas las ventajas con Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Aquí está la programación de la Liga con Adolfo Jiménez del Río. Recordemos rápidamente los marcadores con los que se cerró la jornada séptima de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo. Las Palmas empató con el Betis 1-1, el Español cayó ante el Villarreal 1-2, el Celta de Vigo no pudo aguantar hasta el último minuto y ese minuto lo aprovechó el Atlético Madrid para llevarse una victoria 0-1. Y continúa la Liga Española con el partido del Valladolid-Mallorca, arrancando la jornada 8 en el día de hoy a las 9 de la noche. Y ya para mañana sábado, el Getafe recibe a la vez 2 de la tarde, Rayo Vallecano de James Rodríguez, que esperamos verlo jugar ya definitivamente, recibe al Leganés 4:15 de la tarde. La Real Sociedad recibe al Valencia Club de Fútbol 6:30, un Valencia Club de Fútbol que quiere seguir plantándole cara a todos los equipos de esta liga. El Osasuna recibe al Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche del sábado. Y ya para el domingo, 2 de la tarde, el Celta de Vigo recibe al Girona. El Athletic de Bilbao recibe al Sevilla. Esperamos ver tremendo partidazo de mucha intensidad. 4:15 de la tarde, 6:30, el Betis al Español. El Atlético Madrid en el gran derbi madrileño. Y el partidazo de la jornada recibe al Real Madrid, vigente campeón de esta liga, 9 de la noche. Y se cierra la jornada de octava el lunes a las 9 con el partidazo entre el Villarreal y Las Palmas. Por lo pronto, la clasificación general continúa de la siguiente manera: liderando el Fútbol Club Barcelona con 21 puntos, seguido el Real Madrid con 17. En la tercera se mantiene el Atlético Madrid con 15. En la cuarta, el Villarreal con 14 puestos de Champions. En los puestos continúan europeos el Athletic de Bilbao en la quinta con 13 y el Mallorca en la sexta posición con 11. Por la tabla media encontramos al Rayo Vallecano en la posición novena con 9 puntos y por la parte baja el Valencia Club de Fútbol, eso sí, por fuera del descenso, en la posición 17 con 5 puntos. En el 18 el puesto de descenso, el Valladolid también con 5, el Getafe en la 19 con 4 y cierra la tabla de clasificación Las Palmas en la posición 20 con tan solo 3 puntos. Gracias, Adolfo. Bueno, tenemos también resultados de Europa League. Recordemos rápidamente los resultados con los que se cerró la primera jornada de la Europa League, la segunda competición más importante de Europa, y en donde vimos en acción nada menos que el Athletic de Bilbao, que en extremis logró recuperarse y sacarle un empate a la Roma en su casa 1-1. Otros resultados: el Braga venció al Tel Aviv 2-1, el Malmo cayó ante el Rangers 0-2, el Fenerbahce venció al Unión Saint-Gilles 2-1. Bueno, paramos aquí el tema de los resultados de la Europa League y les compartimos un mensaje muy importante para los amantes de la gastronomía mediterránea, brasileña y latinoamericana en general. En Valencia, en la avenida Peseta Alessandre, a la altura del 133, está Café Bar Cuina, donde se disfruta de verdad de la gastronomía de Brasil y sabores latinoamericanos y, como no, la gastronomía mediterránea. Café Bar Cuina, también menú diario. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de Copa Libertadores de América. Atención, porque ya tenemos los semifinalistas. A ver si Carlos también nos ayuda con los semifinalistas de la Copa Suramericana, que es el segundo torneo de clubes más importante del continente americano. En el caso de Copa Libertadores de América, Atlético Mineiro, que va a enfrentar, por cierto, a River Plate, y Botafogo a Peñarol. En consecuencia, dos equipos brasileños, uno argentino y otro uruguayo. Copa Libertadores de América. Tenemos, Carlos, por ahí la Copa Suramericana. O si más adelante, bueno, cuando los tengas, por favor. Ahora vamos con la programación del Mundial de Ciclismo, que recordemos está corriendo en Suiza desde el pasado 21 y que va hasta el día 29. latinoamericanos en el Mundial de Ruta, especialmente para que estén pendientes en la programación de este domingo. Adolfo. El Mundial de Ciclismo de Ruta que se corre este fin de semana en Suiza. Veremos en acción también algunos participantes latinoamericanos. Recordemos que el superfavorito está de Pogacar y enseguida estaría Remco Evenepoel. Pero ahí también tenemos la presencia estelar de un colombiano, Santiago Buitrago, en la rama masculina, y de la ecuatoriana Miriam Núñez en la rama femenina. Y es que son los ciclistas latinos que se preparan para tomar la salida este domingo en este campeonato del mundo, que será una prueba de élite masculina con Buitrago, y recordemos, doble ganador de la etapa en el Giro y décimo en la general del Tour de Francia y 19 en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y quizás es una de las mejores esperanzas latinas después de que Richard Carapaz, campeón olímpico de Tokio 2020, tuviese que renunciar a última hora por motivos familiares. Y es que la categoría masculina presentará un extenso recorrido de 273,9 kilómetros. Pero asimismo, también tendremos en la línea de salida al destacado colombiano Daniel Felipe Martínez, reciente subcampeón del Giro de Italia 2024 y que fue 25 en los Juegos Olímpicos de París. Y sus compatriotas Einer Rubio y Harold Tejada, que estarán también en la pelea. Gracias, Adolfo, con la programación de el Mundial de Ciclismo. Carlos, tenemos por ahí todavía los semifinalistas de la Copa Suramericana. Tengo entendido que argentinos y brasileños se la van a disputar, ¿no? Sí, estamos hablando del Cruzeiro, el Lanús, junto al Corinthians y el Racing. El Lanús, el Corinthians, el Racing son los que se enfrentan. El próximo partido es el 23 de octubre. Tanto el Cruzeiro frente al Lanús y el Corinthians frente al Racing. De ahí saldrán los que serán los dos finalistas de la Copa Sudamericana. Nosotros de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Recuerden el Café Mañanero y el segmento Latino Deportes de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. Que tengan un resto de día y también de fin de semana muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Asesorarte con expertos puede ser el éxito de tu legalización. Garex Abogados y Gestores, especialistas en asuntos de extranjería, permisos de residencia, nacionalidad española, reagrupación familiar, homologación de títulos, canje de carnet de conducir y todo lo que respecta a extranjería. También asesoría laboral y fiscal para empresas y autónomos. Garex, contacta con nosotros al 624-400710. Visítanos en la calle Las Barcas 2, planta 2, oficina 206, zona plaza de Ayuntamiento. Garex, tu mejor solución laboral, empresarial y de inmigración. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987. Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia

cóctel. Me puse poca ropa para mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele verano aquí, ¿qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo: yo tengo derecho de pararme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Pasa rico soltera. Aprende a complacer tus oídos. Escucha con M de Mujer. Con Black Ruby en Latidos FM. Mis queridos traviesos, muy, muy, muy buenos días. Welcome to Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debe perderse. Y es que es viernes. Viernes 27. Último viernes de este mes de septiembre. Te traemos todo lo que puedes hacer en la comunidad valenciana para pasártelo bien este fin de semana. Los mejores planes para ti estarán hoy a través de tu programa favorito de las mañanas. No cualquiera, el único, el oficial y con M de Mujer. Vamos a hablar hoy de un hombre que ha estado 58 años en prisión y era inocente. De los científicos que extraen ADN del queso más antiguo del mundo, que tiene 3.600 años. Hablaremos de Meta y esas nuevas gafas que Zuckerberg ha sacado para nosotros. Hablaremos de la gente que perdió el olfato durante el COVID, ahora sufre un cambio en su carácter. De que ustedes saben que hace un tiempo hablamos acerca de esa batería nuclear que China había creado y que estaba, bueno, estaba creando para que el teléfono móvil dure hasta 50 años sin cargar. Hablaremos de una mujer que supo sacarle provecho a los chismes. Hablaremos del gran descubrimiento de la estatua de Diana de Versalles entre los restos del Titanic. Hablaremos de los científicos japoneses que han desarrollado una máquina de resonancia magnética que puede ver tus sueños. Y luego, cuando estés despierto, tú puedes verlos bien. Hablaremos del consumo de combustible y el ahorro también dependen del color del vehículo. Dime de qué color es tu coche y te diré si estás contribuyendo al medio ambiente. Imagínate estar embarazada. Imaginemos, estamos embarazados, damos a luz y a los 4 días de dar a luz el médico te dice: estás embarazada de 4 meses. ¿Qué? ¡Terrible! Y esto le ocurrió a una mujer, hoy hablaremos de su historia. Sale a subasta. Si te gusta la serie Juego de Tronos, puedes comprar alguno de los atrezzos de esa magnífica serie. Imagínate comprar el trono de hierro de la legendaria utilería y el vestuario de Juego de Tronos. Madre del amor, yo lo tendría en mi casa como la reina que soy. La nueva tecnología de Tesla, que ahora puedes decirle a tu coche, a ver coche, ven a buscarme, y el coche salir del aparcamiento donde está e ir a tu encuentro. ¡Qué maravilla! ¡Maravilla pura! Hablaremos de el gas.